¿Va a entrar dos veces? ¿Dos veces? ¿Después de con la batería? Sí. ¿Va a estar dos tiempos? ¿Dos tiempos? ¿Dos tiempos? ¿Dos tiempos? ¿Cuánto que vaya a hacer con él? ¿Lo podría hacer abierto con el crash, el radio? ¿Y después entrar a un beat? ¿Entramos en un volumen un poquito más bajo también? ¿Para cachar? ¿Recién en el paquete de red? ¿Y ahí qué se puede hacer? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ¿Qué pasó? Thank you. Oh,